Estamos en comunicación con Gustavo Cohen para que nos cuente un poco más acerca de esta situación con los despidos en Villa Cura Brochero. Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido al aire de Radio El Grito. Hola, buen día. Gracias por llamar. No, por favor, Gustavo, hablamos nosotros el otro día, el miércoles creo que fue, luego de los despidos, hablamos con Julia Giulani primero, luego hablamos con vos, ambos delegados de ATE, y para hoy viernes, en esta mañana, estaba previsto corte y movilización y paro por la cantidad de despidos en Villa Cura Brochero, en la municipalidad de Villa Cura Brochero. ¿Vos estás ahí ahora? ¿Cómo están las cosas? Estoy a 100 metros de la plaza. Sí. Hoy quedó que para las 10 de la mañana nos íbamos a juntar acá en la plaza para luego marchar hacia el municipio. Están llegando los dirigentes de Córdoba, entre ellos el secretario general de ATE, Federico Giuliani. Está llegando, ya hace un ratito había mandado unas fotos. Y bueno, el tema es que hay 29 despedidos hoy día y se están sumando. Sabemos que se van a sumar más despedidos porque nos vienen informando compañeros de trabajo. Bien, Gustavo, para historizar un poco, recuperar un poco ahí el hilo de la situación. El miércoles hubo una reunión en la que esperaban tener alguna especie de diálogo, de posibilidad de charla con la municipalidad, con el intendente, y vos habías dicho que se había abierto una puerta, ¿no? Una ventana a la situación para poder llegar a un acuerdo en esta situación. Hoy, sí, viernes, una a esta ventana. Hora, ¿qué pasó con eso? Esa ventana no se abre, no se abre. Seguimos como en esa reunión, no hay información, no hay más información. El tema es que hay 29 familias en la calle en este momento, y bueno, desde el municipio lo único que aducen es que van a estudiar, posiblemente van a ir viendo casos, pero hemos escuchado en distintos medios donde trata muchos lo de los casos carpetas médicas, pero no explican el porqué de las carpetas médicas, porque dentro de esas carpetas médicas hay denunciado dirigentes, directivos del municipio, por distintos casos, entre abusos de trabajo y abuso, hay de otros tipos de abusos, ¿entendés? Sí. Esos empleados que son mujeres están con carpeta, y hoy día que han sido despedidas. Después hay gente que sin justo encima del formato te dicen solamente está despedido prácticamente, y hay gente de contratos, hay contratos de 7 años, 10 años y más o menos ahí, y te despiden como si nada, haciéndose que, o sea, todos esos años no te lo hacen valer. Y tampoco que te han dado esa oportunidad de pasar a planta. Gustavo, ¿tuviste posibilidad de escuchar la voz de Carlos Oviedo, el intendente de Villa Cura Brochero, que salió a expresarse sobre este tema en algunos medios de comunicación? Sí, ha estado en dos medios, uno de Mina Clavero y otro de Villa Dolores, donde hace una observación que nosotros como delegados estamos actuando mal, que no nos manejamos como si no fuéramos delegados, o sea, tomamos ni permiso ni nada. Nosotros desde que estamos como delegados, cada vez que nos movemos ingresamos notas por mesa de entrada. Acá hoy día tenemos las notas presentadas, y se las estamos mandando a los distintos medios para que vean que lo que está diciendo es mentira. Uh-huh. Es más, el tema de la asamblea hoy en la plaza y la movilización al municipio está autorizado por el Ministerio de Trabajo también. Uh-huh. Y nosotros como delegado, como te digo yo recién, todo movimiento siempre informamos por mesa de entrada y nos quedamos con una copia. Todas esas copias de esta semana, desde el movimiento para defender a la compañera del día lunes en Mina Clavero, en esta semana te los voy a estar pasando todos, vas a ver, todos los movimientos ingresados por mesa de entrada hasta el paro de hoy, que hoy el paro abarca no solamente al afiliado ATE, sino completamente al personal del municipio. Yo acabo de hablar con uno de los compañeros de trabajo y no le han informado en el área que están de paro hoy. Tremendo. Gustavo, ¿qué grado de acatamiento hay? Yo te cuento, entre uno de los audios que me ha llegado hace un ratito, me dice, textuales palabras, por ahí puedo pasarme, podría decir que, por ejemplo, me dice, una mujer me dice, yo soy media tímida, me lo dije de otra forma, si yo apoyo todo, totalmente lo que están haciendo, pero si yo me llego a presentar, a acompañarlo el lunes, me despido. Y Sí. sé que hay más gente para despedir. También lo han hablado con el jefe del área de ellos, como que pidiendo autorización, tuvieron discusiones, todo, pero bueno, los tienen, están con miedo, muchos están con miedo, muchos están con miedo, ¿entendés? Tremendo. Sí, hay cosas que por ahí no se dicen, es más. Les digo que el intendente, como él dice en todos lados, él ha sido delegado de la UPC. Él sabe de esto, de la lucha, de todo esto. Tremendo. Entonces no se le puede escapar, no puede andar diciendo, desautorizando a un delegado que es más, yo no, yo te juro que yo con él he tenido todos los diálogos posibles, con autorización. Es más, en una reunión, yo tengo en este momento en mi espalda una mochilita azul. En una de las reuniones que estuve sentado, que no nos recibían hace por lo menos 3 meses que estábamos, tuve que sacar de la mochila 4 notas que supuestamente él no las había recibido. ¿Entendés? Así que para que vos veas a cómo se manejan. Después salen los medios y hablan y dicen cualquier cosa, están diciendo cualquier cosa. Nosotros, la verdad, nosotros nos manejamos y hoy día estamos poniendo el pecho por los compañeros que han echado. Sí, entiendo, perfecto. Bueno, Gustavo, desde Radio Grito les mandamos un abrazo y seguiremos en contacto y de cerca. Está muy difícil, el tema está muy difícil. Repito, ahora a las 10 nos empezamos a juntar acá en la plaza. De las 10, cercano al mediodía, estaríamos marchando hacia el municipio. Bueno. Perfecto. Muchas gracias, Hasta muchas luego, gracias. Gustavo, que tengas buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Modo avión. Valle de Tras la Sierra. Hablamos con Gustavo Cohen, delegado municipal de ATE Córdoba.